Buenas tardes, radioyentes de Radio Cuca y Radio Pumarín. Y Radio Pumarín, perdón. También. Aquí estamos otro martes más. Chus, Bea y yo. Y Luis. Sí. Joder, es que hoy no tengo el día, señores. Hoy no tengo el día. Perdón. No, y te confundí también, lo siento. Estamos un martes más. Muy buena, pero la canción es buena. Bueno, pues allá vamos, ¿vale? Venga. A ver si lo hago bien. Espera, quería dedicarla a todos los presos, a todos los enamorados sin respuesta y a nadie más. Estamos sin música, sí, no sabemos qué pasa, algo nos falla, hoy no tenemos el día, ¿eh? No. ¿Sabéis lo que pasa? Que la técnica de sonido no subió la música. Claro. Empezamos, quien mal anda mal acaba y mal empezamos. Deja el baby. Algo que tiene que dejar. Vamos a intentar solucionar esto. Quiero disculpar a Bea, la jefa y técnico de sonido, porque ha tenido un pequeño error y bueno, ahora empezamos. Fui a de visita y me peinaba la bandera. Fondo de pasillo es mi vida la que espera. Voy a verte amor, toda entera. Voy a perderme amor, entre tus piernas. Te voy a verte amor. Tus ojos traen la luz del sol. Que baja de la sierra, para el que es libre. Pero luego te marchas y me quedo despeinado. A fondo del pasillo 5 años más me esperan. No quiero verte amor, que es como un perro. No quiero verte más, pues como un perro. Muero de pena amor. Tus ojos traen la luz del sol, que baja libre de la tierra para el que es libre. Maldito amor, no vuelvas más. Ahí está, para todos. Tirani. Aquí tenemos de todo. Escritores y cantadores, y disculpad, vamos a hacer un poquitín la música después de este solo de Dani, acompañado por Vis a Vis, el último que cierre era el grupo. Y perdonar por los fallos de antes, que yo no tenía el micro abierto y entonces pasa lo que pasa, que no se oye nada. Eso no pasa nada. Vale, pues Radio Pumarín empieza ahora y vamos allá con les noticias sobre salud mental y el mundo en general. Ah.

back home from dark halls of darkness, moving to the pagan sound. Somewhere in a hidden memory, images float before my eyes. A fragrant night, so strong in the bonfire, stands until the next sunrise. I can see the lights in the distance, traveling in the dark world of night. Candles and lanterns are dancing, dancing, all so long, all so vamos a comenzar y tal con una canción de Jim Morrison, la canción de The End. Concretamente es una de las que sale en Apocalipsis Now, en la parte final de la película. Sí, quería hablaros de algo que de lo que se no se para de hablar en toda esta temporada, y es de la crisis económica y de lo que está trayendo, pero de una forma un poco heterodoxa. Porque vamos a ver, se nos está alejando cada vez más los políticos, se están hablando, nos parece que estamos viviendo en otro mundo, y realmente el mundo que vivimos es mucho más cercano. Pero ellos se alejan para hablarnos de los recortes que hacen. El caso es que están recortando derechos laborales, están recortando en una cantidad de temas que son súper importantes para, como educación, sanidad. Sin embargo, uno cuando va al hospital nunca se encuentra con el consejero de sanidad allí, ni con su familia, ni cuando va a llevar a sus hijos al colegio no ve a los de los políticos, ¿no? Cada vez ellos están más lejanos del pueblo. Realmente ellos, de quien cobran, es de la gente que les pagamos los impuestos. Sin embargo, cuando hablan, por ejemplo, de economía de mercado, que los mercados están presionando, los mercados tienen nombres y apellidos. Los mercados son las multinacionales y son las que nos gobiernan. Entre las multinacionales y los bancos, lo único que hacen los políticos es seguirles el juego. Quien ha creado la crisis realmente no la está pagando, porque han sido ellos especulando con terrenos, con otro tipo de prebendas y tal, y sin embargo no están haciendo nada para corregirlo en el aspecto de que nadie está pagando por ello. Se ve a la gente que está juzgándola por todo lo que han robado en ciertas comunidades, como por ejemplo Valencia, y sin embargo entran por una puerta y salen por la otra. En la cárcel no hay más de 90 personas y tal que estén pagando por estafas y por todos los delitos inmobiliarios, sobre todo de finales de los 90 y los en el año 2000. Multinacionales pueden ganar 10.000 millones de euros y no pagar impuestos. Sin embargo, un individuo está pagando en España 145% de impuestos. Nos lo maquillan de tal manera que no nos enteramos, pero sin embargo la luz, el agua, el IVA, todo esto nos lo están cobrando. Las pensiones cada día son más pequeñas. Dicen que van a tocar las de la gente que tiene unas pensiones grandes, pero sin embargo después se ve a la gente pasándolo mal para llegar a final de mes. Y cada día será un poco peor, con la justificación de que es una dirección del FMI, del Banco Central Europeo, y sin embargo siguen pagando los más pobres. Ayer comentaban de que iban a prohibir un poco lo que era el turismo relacionado con lo que era la sanidad. En principio, bueno, uno puede creer que es la gente que viene de Inglaterra, de Francia, de otros países, de comunitarios, a utilizar la sanidad española. Sin embargo, vuelven a pagar los mismos de siempre. Los emigrantes sin papeles son los que ahora van a tener el servicio denegado, solamente urgencias. Entonces, bueno, me parece que las cosas no están cambiando. Y los políticos tienen que darse cuenta de que tienen que bajar a la calle y relacionarse con el ciudadano. No pueden seguir en el pedestal en el que están, porque realmente no, en principio no es su trabajo. Su trabajo es el mejorar las cosas de la ciudadanía. Y de ahora no lo están haciendo. Están simplemente pensando en sus puestos de trabajo y en otras cosas que realmente no están sucediendo en la calle. Cuando uno le toma el pulso a la calle, está viendo a la gente revolver en los cubos de basura. Y eso la verdad es que es triste. No es algo agradable de ver. Of all your love, of everything that stands the end, no safety or surprise the end. I'll never. Quería comentar sobre el. Bueno, el relato, por decirlo de alguna manera, de Chus. El alegato. De Luis. Me parece que es totalmente cierto, estoy totalmente de acuerdo con él. Creo que es una persona muy inteligente y muy tal. Lo que me fastidia es que esta emisora se oye, no se oye en muchos sitios, y me gustaría que su mensaje llegase muy lejos para ver si cambiamos un poco esta mierda de mundo. Y también me gustaría que esos cabrones de los políticos y demás, pues, como decía el otro, se fusila poco. Venga, muchas gracias. Pues suscribo las palabras de los compañeros. Somos una voz piquiñina, pero oye una voz que ya es bastante más grande que el silencio. Y os dejamos con The Doors, The Int, mientras saludamos a nuestros compañeros que acaben de entrar por la puerta, Graciela y María Jesús. Y ahora entramos con ellos. Venga, que os presto. My only friend, the end. Of all your love reflects the end of everything that stands the end. No safety or surprise the end. I'll never look into your eyes again. Can you picture what will be so limitless and free, desperately in need of some stranger's hand in a desperate land? salen 7 salmones. El cebo natural, preferentemente quisquilla y lombriz, propició 3 capturas en la cuenca del Sella y 4 en el Narcea. Un ejemplar de 8.700 kilos en el Coto Tempranes, en el Sella, otro de 6.700 y otro de 4.100. En el Narcea las capturas fueron de 7.600, 8 kilos, 7.600 y 7.200. El 2 de abril es el mejor día de lo que lleva de temporada. La afición pesquera es muy grande y eso se demuestra por la calidad de las capturas, además de por la cantidad. Estas competiciones suponen un incentivo para los pescadores debido al acicate económico de los preciados campanu o primeros salmones capturados, que los restaurantes principalmente valoran alrededor de los 6.000 euros. Aunque no solo los restaurantes los compran, sino que también hay pescaderos e incluso carniceros que los exponen como reclamo para su clientela. La pesca, ese deporte de paciencia y tesón que demuestra la sabia elección del cebo y la buena mano del pescador y su pulso, es un deporte de sabios. En el viejo arte de la pesca hay personas habilidosas que se fabrican sus propios cebos con pluma y corcho, tan parecidos a los animales presas reales que a veces son inconfundibles. Vida en pareja, la magia del sexo, caricias. El color y la estatura con las cosas del querer. Los besos y abrazos de un hombre lo conducirán a la larga a que toque, bese y acaricie los pechos, pezones y clítoris de una mujer. Y la mujer debe ser alentada a hacer lo mismo con el escroto y el pene del hombre. Las caricias o juego de amor utilizando los dedos tiene un valor más que romántico. Son vitales para generar una espiral ascendente de excitación sexual y necesarias para una cópula satisfactoria. ¿Qué les gusta a los hombres? Mezclado con caricias, se debería besar todo el cuerpo del hombre. El beso apasionado, la succión y los golpes le resultan placenteros. Un hombre se trastorna con facilidad cuando se estimulan sus genitales, y muchos también gozan cuando les golpean y masajean las nalgas. Algunos también gozarán con golpes suaves y cuando se les sostiene el escroto y testículos, y algunas veces cuando se los aprietan. La caricia es en extremo potente. La excitación sexual comienza cuando algún estímulo ordena la hipófisis en el cerebro que envíe una hormona, la que viaja a través de la corriente sanguínea para que estimule los testículos liberando más hormonas. Esto es lo que hace sentir sensual y excitado a un hombre. A la mujer le interesa mantener alto ese nivel de excitación. ¿Qué les gusta a las mujeres? Que no tiene nada que ver. Una de las razones por las que las caricias resultan tan poderosas y son gozadas tanto por las mujeres es que la excitan y relajan, preparándolas para el coito. Para las mujeres, el coito solo es bienvenido cuando se sienten dispuestas y han tenido suficiente estimulación para que la vagina se lubrique y se dilate a fin de recibir el pene. La mayoría de los hombres subestiman cuánto tiempo lleva este proceso, ya que sus propias erecciones se dan con mucha mayor rapidez. Los besos, mezclados con caricias, deberían repartirse por todo el cuerpo de la mujer. La mayoría prefiere recibir las caricias iniciales en otras zonas, no en los pechos y genitales. Pero una vez que comienzan a excitarse, en realidad gozan con esos estímulos. Sin embargo, los pechos necesitan ser manipulados con más delicadeza hasta que ella esté un poco más excitada. Luego le serán placenteros los besos, la succión y ser tocada. A la mayoría les gusta que se les acaricien y presionen las nalgas, así como recibir algunas palmaditas suaves. Solo cuando una mujer se ha excitado lo suficiente, desea que su pareja acaricie sus genitales. El gusto de las mujeres no es universal, pero la mayoría prefiere que las caricias genitales iniciales sean suaves y que los movimientos adquieran fuerza y vigor solo cuando estén a punto de alcanzar el orgasmo. Várgame la soledad, si somos uno del otro, ¿quién nos puede separar? Vamos con los deportes de fútbol, jornada 34. El Madrid gana 2-1 al Barcelona en el Camp Nou y se pone con 88 puntos, seguido del Barcelona con 81. El Sporting de Gijón gana al Rayo Vallecano 2-1 y se pone con 31 puntos, empatado con el Zaragoza, que está antepenúltimo. Y en un último puesto está en la tabla el Racing, con 26 puntos. El Sporting de Gijón necesita 6 puntos para salvarse del descenso. En segunda división está en fase de ascenso a primera el Deportivo con 75 puntos y el Valladolid con 67. Y promocionan el Celta, el Hércules y el Alcorcón. En segunda B, Real Oviedo ganó 1-0 al Real Madrid Castilla. Está en quinto puesto, a un punto de la liguilla de ascenso. En la Champions, el Madrid pierde en la ida 2-1 contra el Bayern de Múnich. O sea que en la vuelta tiene que meter por lo menos un gol para clasificarse para la final. Y el Barcelona, en la Champions, pierde en la ida contra el Chelsea 1-0, o sea que en la vuelta tiene que meter 2 goles por lo menos para clasificarse para la final. Fórmula 1, Gran Premio de Bahrein. Vettel triunfa y se suma a la lucha por el Mundial. Usó su fórmula habitual, mantener la pole y tirar al inicio. Raikkonen con un gran Lotus es segundo. Alonso solo es séptimo, pero dejó atrás a los dos McLaren. 4 ganadores y 4 líderes distintos es inédito en la historia. Button ganador en Australia, Alonso en Malasia, Rosberg en China, Vettel en Bahrein. En la clasificación de puntos está primero Vettel con 53 puntos, Hamilton con 49, Webber con 48, Vettel con 43 puntos y Fernando Alonso con 43 puntos. Nada más. Hola, buenos días. Me llamo Ana. Hoy es un día muy especial para mí, porque estoy en la cincuentena y he decidido empezar a leer. Sí, parece raro, pero he decidido empezar a leer. Hasta hoy casi no había leído nunca. Hoy día del libro por primera vez y quisiera comunicarlo a todos ustedes. Quisiera celebrar el día de San Jordi imaginando que un día un libro se abre girando sobre goznos silenciosos y un lugar que nunca habías visto antes te da la bienvenida, en tu casa. Imagina que ese día es hoy. Siempre fui como Olivia, pidiendo socorro todo el tiempo. Y hoy voy a lanzar a leer un libro mágico y hablar por la radio. Y quisiera lanzar un recuerdo para los niños, ya que fue el Día Internacional del Libro el 2 de abril, infantil. Y decirles a todos que yo soy una caperucita muy especial, porque en mi cesta llevo huevos pintados y un libro de cuentos, que es el que el próximo día os diré cuál es, si me esperáis. Hoy voy a hablar de mujeres importantes en la historia, que pasaron por la vida de manera invisible. Seguramente muchos y muchas habréis visto esa maravillosa película de Amenábar, Ágora, pues ese gran personaje, Hipatia de Alejandría, existió realmente. Hipatia es del siglo IV a.C. Su padre Teón, que era un gran erudito, permitió que su hija se convirtiera en astrónoma, filósofa y matemática, cosa que era inusual en un sistema en el que las mujeres no tenían derecho a la educación. Hipatia se dedicó durante 20 años a la enseñanza y a la investigación. Nunca se casó, cosa que en su época era inaudito. Sus logros van desde documentos sobre el canon astronómico de Diofanto hasta importantes inventos como el hidrómetro, astrolabio y el aerómetro. Los cristianos perseguían y destruían todo aquello que consideraban paganismo y mataban a aquellos que no se convertían al cristianismo. Hipatia se negó y fue asesinada en marzo del 415. Además de Hipatia, importante es también María la Judía del siglo II después de Cristo. Entre 1560 y 1760 murieron asesinadas más de 100 mujeres acusadas de brujería en Europa. Eran solo mujeres adelantadas en conocimientos de química y medicina. María la Judía fue la primera mujer alquimista. Pocas personas saben que al someter a los alimentos alguna sustancia al baño María, están haciendo uso de un adelanto químico que descubrió María la Judía, de ahí el nombre de baño María, un método para aplicar fuego a los cuerpos de manera suave y uniforme. También se le debe a este personaje que inventó los alambiques de destilación de dos y tres salidas, y es gracias a esto que podemos obtener productos destilados. Por último, voy a nombrar a Trótula de Salerno, del siglo XII después de Cristo. Trótula fue la primera ginecóloga de la historia. Ejerció y enseñó medicina en la escuela de Salerno. Escribió varios tratados sobre las enfermedades de mujeres. Hablaba sobre el control de la natalidad, causas y tratamiento de la infertilidad, que era un defecto tanto del hombre como de la mujer, aunque admitir esto era un atrevimiento en aquella época. También describió el uso de narcóticos para aliviar el dolor del parto, cosa que iba en contra de las enseñanzas de la Iglesia que mantenían que las mujeres debían de sufrir durante el parto. Sus tratados fueron plagiados y copiados, atribuyendo su autoría a otros científicos. Vamos deseavos con Maxie, que nos va a leer un cuento espléndido que se titula Un mundo raro. Y de ilusiones y te ofrezcan el sol y el cielo entero. Si te acuerdas de mí. gloria, deseo te les perres en sobre, ya sabes, como siempre, dizlome. Yo faigome la dormida, así no tengo que salir a despedirlo. A lo primero prestaba me acompañarlo a la puerta y hasta dai un beso con ella entreabierta en antes de que saliera. Avezaba poneme sobre los puntes de los pies para besar unos labios como viaba hacer nes películas a las estrellas de cine. Prestábame. Tenía otro aquel pa' con él. Ahora voy entrando en la rutina. Va tiempo que no hielo mesmo. La voz monótona del hombre saca la de estincamiento. Gloria, deseo te les perres en sobre. Enriba el tocador, ya sabes. Llego faciéndome la dormida y no contesto. Lo me sal con cuidado, selemente, poniendo bon procura en un facer ruido. Siento ludir pasillo al antre. El parque rinche a matagau vació los zapatos de suela. Y yo machino lu con la cartera avanceando, colgando de la mandrecha y con la manzorga echando el pelo negro y un poco largo para atrás con ese xeito tan del. Ahora tan el estragal, porque el parque ya no rincha. Está pisando la alfombra. Siento ludai vuelta a la pesiera que xira. Un portazo al salir y silencio. Miro pa'l reloj. Son las 5 de la tarde. De una huellada abarco el cuarto. Y es grande y prestoso. Escollí el mellor de la casa pa' dormiterio. Inda tiré un tabique pa' mestai unos metros más pa' llogar un vestidor dentro. Un capricho. Siempre camenté que tener un cuarto de dormir grande da importancia, prestancia. Está pintado de verde porque una vez dixome un escritor amigo que el verde y un color onírico. Na soledad del cuarto suena la voz de Chabela Vargas. Cuando te hablen de amor y de ilusiones y te ofrezcan el sol y el cielo entero, si te acuerdas de mí no me menciones porque vas a tener amor del bueno. Y si quieren saber de tu pasado, es preciso decir una mentira. Di que vienes de allá, de un mundo raro, que no sabes llorar, que no entiendes de amor y que nunca has amado. Dende la cama, algamo a ver el tocador. Hay dos sobres en riba de él. Un de ellos tiene el mío nombre escrito. Agarro el otro, el que me dixó el homen antes de salir. Tiene un billete como siempre dentro. Mírolo con huellos cientos. El billete viene a recordarme cómo conocí a Carlos, vaya más de 20 años. Abúltame que casi una vida. Coincidimos en aquel bar de copes tan de moda. El de aquella preparaba notaríes, gustámonos y entamamos a venos a salir. Yo tenía la aquel de que en sacando posiciones, cuando fuere notario, iba a pedirme que me casara con él. Nun foi asina. Él casóse con la hermana pequeña de un collacio de carrera, con la que tuvo dos fíos, y marchó a vivir pa un pueblín de la costa. Lo único que me furtió a mí fue un apartamento en Pestrau y el venir a verme dos veces al mes. Asina pasó el tiempo, somos riaos en una rutina. Ni siquiera llevo un amante. De algunas vegaes vienen otros hombres al apartamento. Unes por aburrición, les más por perres y muy poques por atracción, por gusto, en xa más por amor. Hueito y afarto sensible. Col sobre de Carlos, na mano, caenme les llárimes. Son llárimes de perda de vida. Siento que se me escapan esta tonta espera y estes cites quincenales que pa encima en xa más disfruté. Los huellos nun quieren, pero al final acaben posándose en el otro sobre que está abandonado un rival tocador. Dentro tiene un informe médico. Palabras en guedellaes que por más que no soy para entender del todo, sé muy bien lo que quieren decir. El médico del seguro fue muy claro. Gloria va a tener que operarse. La biopsia que hicimos dio positivo. El tumor dio maligno y hay que estirparlo. Cuanto en antia, mejor. Está usted en una edad que las células reproducense a priesa. Hay que atallar ese crecimiento. Vamos a hacer lo siguiente. Daremos unas sesiones de radioterapia para reducirlo. Luego operamos. Después la quimio. Va a ser duro, pero tiene que ser así. Va a poder con ello. Ya verá. ¿Qué sabe el médico de ser duro o no? ¿Cómo y cuento que el mío trabajo necesita un cuerpo para enseñar? Que no me voy a sentir mujer. Que prefiero morrer que pasar por el trago de verme mutilada. Un cáncano de pecho. Qué ironía. ¿Cuándo se vio? Una puta operada de cáncano de pecho. Métome na ducha y lloro. Lloro primero mansulinamente y llueo en sin consuelo. Lloro por ese marido que nun tuve, por los fíos que nun conocí, por las mentiras que conté a mi mamá que morrió creyendo que yo trabajaba de maestra en un colegio de monjes. Lloro en sin poder aparar y les llárimes entemécense con el agua de la ducha no sé por cuánto tiempo. Lloré hasta quedar en sin llárimes. Llueo vístome. escuello con precuru que poneme, falda negra marcando y camiseta de color bien escotada. Agarro el bolso, saco del sobre que me deseare Carlos el billete y métolo una cartera. Naguo por desfaceme de él. Siempre lo cambio enseguida. Y es como si me quemara en bolso. Baixo un ascensor, salgo a la calle y me tanto cabilgo que va a ser de mí una prove puta con cáncano de pecho, tiro distraídamente en dirección a una droguería del barrio y bien me desópito a la cabeza un cachu cuento que mi mamá me recitaba cuando yo era niña, el de la ratina presumida. Me compraré un delantal, zapatos, guantes quiciás, un bolso de plexiglas, dalgo que me faiga atrayente por si me sal pretendiente. Ya sé, dice al fin gozosa, un yazu color de rosa. Y blincando de alegría, entró en una mercería y compró con la moneda 3 palmos de rica seda. Yo entro en una droguería y col billete merco una barrina para los llavios. Y salgo otra vez para la calle. Ya está casi que tapecío y otra vuelta me vi en la voz rota y quebrada de una Chabela Vargas sola y descomanadamente triste. Porque yo donde voy hablaré de tu amor como un sueño dorado. Olvidando el rencor no diré que tu amor me volvió desgraciada. Y si quieren saber de mi pasado, es preciso decir otra mentira. Les diré que llegué de un mundo raro, que no sé del dolor, que triunfé en el amor y que yo nunca he llorado. Si te acuerdas de mí, no me menciones. Porque vas a sentir amor del bueno. Y si quieren saber de tu pasado, es preciso decir una mentira. Di que vienes de allá. Que no sabes llorar, que no entiendes de amor y que tú nunca has amado. Porque yo donde voy hablaré de tu amor como un sueño dorado. Olvidando el rencor no diré que tu adiós me volvió desgraciado. Y si quieren saber de mi pasado, es preciso decir otra mentira. Don't sweat the fame. Don't. Que no sé el dolor que triunfé en el amor y que yo nunca he llorado. y hoy tenemos tarde de cuentos, así que vamos con otro después de este tan guapo que nos dio Masie, de creación propia. Tenemos a María González Iglesias, sí, con otro cuento también de autoría propia y lo mismo, disfrutáislo. Un cuento. Érase que se era un niño que no quería, pero que no sabía, un niño que quería, pero que no sabía cómo contar un cuento. Su cuento no tenía ni príncipes ni princesas, ni hadas salvadoras. Con su lápiz se las tenía que arreglar, ni dragones que echasen fuego por su boca, pues cuando tenía frío, él encendía la chimenea. Tampoco era novedad, lo hacía a menudo. Sus padres trabajaban y pasaban muchas horas solo con sus lápices, garabateando y jugando a pinto pinto, esperando a que llegaran las musas, pero solo veía a las musarañas del techo de su desván y las letras del abecedario de la fantasía pasar. Luchaba con ellas, con su lápiz de madera, como si de una espada se tratara. Pero tampoco era un gran guerrero, sino un niño de salud delicada y que para distraerse debía fabricarse sus propios cuentos en vez de quejarse al viento y perder así el tiempo. También le gustaba ser capitán de marina y no tener que tomar la aspirina. Desde su cama y enredado en su edredón, hacía mil intentos para escribir un cuento de piratas sin piernas de palo, de vaqueros sin caballos e indios tomando café. Pasaron los días y como nada le salía, se enfadó con su lápiz y decidió que otro día escribiría, mientras afuera llovía confetis y golosinas, que ni a ti ni a mí nos darán, pues ahí hay que buscar el final de este descolorido y poco horneado cuento sin fin. Thank you. Y con esto y un bizcocho, hasta dentro de 15 días. A las 8, ¿no? No, no, a las 5 si se nos tercia. Bueno, la lluvia de abril, Dani, trae unos una montonera de siente. Porque mira que estábamos tú y aquí yo en la intimidad, martes y martes. Ya te digo, ya igual te, pero es de agradecer porque son gente que sabe escribir muy bien y yo creo que los radioyentes estarán contentos con ellos. Llenosenos el programa de Radio Pumarín de cuentistas, escritores, teatreros, es como son María González Iglesias, que se estrenó hoy, Graciela, que ya la tuvimos el otro día con nosotros, María Jesús, escritora, María Jesús Guillón, creo que ye. Están todos al fondo, tenemos pocos micros para el montón que somos, pero pueden gritar y decir, hola. Y, bueno, Luis, que también es chorro de voz, que también estuvo el otro día con nosotros y yo espero que se sumen a este equipo. Y Fide, que está aquí a la puerta, literalmente, vino desde Paraguay y bueno, hoy no la presionamos, pero otro día va a contarnos su visión del mundo mundial. Como dice Graciela, otro día cae. Para nuestra parte, más nada, decimos con Dani que va a despedir el programa como manden los cánones, con musiquina. Pues yo voy a poner una canción que, según mi cuñada, cada vez que la escucha le recuerda a mí. Bueno, ellos los compañeros me dirán después lo poco que me conocen. Nada, no me lo pueden decir porque tal, pero bueno. Sabina, Más de 100 mentiras. Tenemos memoria, tenemos amigos, tenemos los trenes, la risa, los bares, tenemos la duda y la fe, sumo y sigo, tenemos moteles, garitos, altares, tenemos urgencias, amores que matan, tenemos silencio, tabaco, razones, tenemos Venecia, tenemos Manhattan, tenemos cenizas de revoluciones. Tenemos zapatos, orgullo presente, tenemos costumbres, pudores, jadeos, tenemos la boca, la lengua, los dientes, saliva, cinismo, locura, deseo, tenemos el sexo y el rock y la droga, los pies en el barrio y el grito en el cielo, tenemos Quintero, León y Quiroga, y un business pendiente con Pedro Botero. Más de 100 palabras, más de 100 motivos para no cortarse de un tajo las venas. Más de 100 pupilas donde vernos vivos. Más de 100 mentiras que valen la pena. Tenemos unas escondido en la manga. Tenemos nostalgia, piedad, insolencia. Monjas de Fellini, curas de Berlanga, veneno, resaca, perfume, violencia. Tenemos un techo con libros y besos. Tenemos el morbo, los celos, la sangre. Tenemos la niebla metida en los huesos. Tenemos el lujo de no tener hambre. Tenemos talones de Aquiles sin fondos, ropa de domingo, ninguna bandera, nubes de verano, guerras de Macondo, setas en noviembre, fiebre en primavera, glorietas, revistas, zaguanes, pistolas, qué importa, lo siento, hasta siempre te quiero, hinchas del Atleti, gángsters de Coppola, Verónica y cuarto de Curro Romero. Cien palabras, más de 100 motivos para no cortarse de un tajo las penas. Más de 100 pupilas donde vernos vivos. Más de 100 mentiras que valen la pena. Tenemos